No, pero a muchos les gusta en la casa. Oíamos a Coldplay, soy Antonio Casale. Esa canción era del año 2000, Real Madrid le ganaba la final de la Champions al Valencia. Épico partido aquel, cuando la final de la Champions se jugaba entre semana, entre otras cosas. Morientes, Raúl, los héroes de la jornada. Bueno, me acompaña Cristian Mejía en la investigación, al igual que Eddie Riaño, y Jonathan Saavedra en la producción. Vamos a 1979. Este viaje hasta ahora arranca en Clásicos por Deporte, en la FM. Llega Kiss, I Was Made for Loving You. Giuseppe Saroni ganaba el Giro de Italia. Deporte.

love inside. Another day you tried. She's the hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. It is a night for passion. Ace of Base, probablemente junto a Roxette, ABBA y algún otro, los más famosos de Suecia, el sello sueco de la música. Año 92, el Leeds, hoy en primera división y con Marcelo Bielsa como técnico, era campeón por última vez en Inglaterra, en la segunda versión de la Premier League. Ahí estaba Ace of Base con All That You Want, y nos vamos a 1988, cuando Millonarios era campeón en Colombia y ganaba su estrella número 13, Mario Van Emmerak, el Panza Videla, en fin. Arnoldo Iguarán, qué bandola. Milli Vanilli, baby, don't forget my number. It's clásicos por deporte. Clásicos por deporte, Shomba Wamba, canción de estadios en Europa, Top Thumping. Desde el 97 hasta hoy suena incesantemente junto con Seven Nations Army en los estadios de fútbol y de rugby de Europa. En el 97, cuando sonaba esa canción por primera vez, Jan Ullrich ganaba el Tour de Francia. Y ahora vamos a 2001 en Clásicos por deporte aquí en la F. Bayern Múnich, hoy que lo gana todo, pues en aquella época también, pero le costaba un poquito más. Ganaba la Champions en el 2001. The Calling, Wherever You Will Go. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. And if a great wave shall fall and fall upon us all, and between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. Maybe I'll find out a way to make it back

Estamos en Clásicos por Deporte. Qué pedazo de canción la que acabamos de oír. Cristina y los Subterráneos, Voy en un coche. Canción para subirle el volumen si es que va en coche y se está haciendo deporte también. ¿Y por qué no si va en bicicleta? El Dream Team de los Estados Unidos de baloncesto aparecía por primera vez. Las mejores figuras de la NBA iban a unos olímpicos y pasearon, casi que trotaron, casi que hicieron una exhibición en los Olímpicos de Barcelona 92. Y ahora vamos al 85, cuando Argentinos Juniors y Juventus, de Michel Platini como jugador, protagonizaban una de las mejores finales intercontinentales de la historia. Ganaron los Tanos por penales. Qué linda final, ¿eh? Vidaglie era el arquero de Argentinos Juniors y era la figura. Michel Platini, la figura del equipo italiano. Mr. Mister con Broken Wings. Don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last of fear, unless I make it all too clear. I need you so. quedarte en la FM siempre. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic's stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is done. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Era el año 2000 y María Isabel Urrutia, colombiana, ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney. Y U2 sonaba en todo el mundo con Beautiful Day, bello día aquel para María Isabel Urrutia, que después fue senadora de la República y escribió la ley marco del deporte que todavía hoy rige a los colombianos y, entre otras cosas, dio pie en muchas de sus formas a la edad de oro del deporte colombiano. Vamos en Clásicos por Deporte en la FM. Adelante con UB40, grupo de reggae danés High Ground. Pete Sampras en el 93 le ganaba Wimbledon a Jim Courier. Every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep on clues on high ground. The moon stars it will fly. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant cover. Cooler night will be. On the wing of birds like these, violent things and the sea. The flower waits for honeybee. The sunrise waits for light in me. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for food on the ground. The fishes swim while rivers run. And the fields to peace like Isaac. Intoxicated, changing tongue. A loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for baby taste. Whisper dream of baby face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around. Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. What are you? Blondie, Heart of Glass, precisa canción para Clásicos por Deporte en medio de este domingo de Clásicos por Deporte. 2004, Grecia, un equipo ultradefensivo y en el que nadie creía era campeón de la Eurocopa. Se la ganó a Portugal, que era el favorito de todos. Inclusive perdieron el primer partido en el inaugural con Portugal y al final, en el definitivo, lograron llevarse la Euro para su casa por primera y única vez hasta ahora en la historia. Vamos ahora con Rembrandt, Just the Way It Is, Baby. 1990, Ayrton Senna era campeón de la Fórmula 1, Clásicos por Deporte en la FM. On the ground, 85, Luis Alberto Herrera, segundo en el Tour de Francia. ¿Qué le parece a usted? Todavía no había sido campeón de la Vuelta a España. Phil Collins sonaba con Don't Lose My Number. Este señor capaz de cantar y tocar la batería al mismo tiempo. Lo hacían Genesis y después en su carrera en solitario lo hizo varias veces también. Vamos al 95. George Weah, un jugador liberiano del Milan. Liberiano. Ganaba el Balón de Oro. Like white right above the street. Smashing Pumpkins con 1979. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte, para ir ahora con Michael Jackson a 1988. Sonaba con Smooth Criminal. I'm gonna deporte en la FM. Siempre. Clásicos por deporte aquí en la FM. Cardigans, pura canción futbolera también, Love Fool. Increíble lo que ha pasado ya, 24 años de esta canción, y Juventus era campeón de la Champions en el 96, Juventus de Turín. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasaba ahora? Que nos vamos para el 84, cuando Michel Platini ganó el Balón de Oro, después de aquella final que ya citábamos con la Juventus de la Intercontinental. Ganaron en Europa, ganaron la Intercontinental contra Argentinos Juniors, que a su vez había ganado la Libertadores contra el América, y sonaban los Scorpions con Still Loving You. Thank you.

Los Enanos Verdes, Marciano Cantero y su lamento boliviano que todavía retumba en las fiestas de clásicos en Colombia. Pues tiene que estar en Clásicos por Deporte, cómo no, lamento boliviano. Esta canción que mire usted, es increíble. Año, uff, pero qué le voy a decir, 92. Bueno, los Enanos Verdes, qué época aquella, ¿eh? En el 92, los Olímpicos de Barcelona, que dieron pie a esa generación de deportistas que hoy son gigantes. La selección de fútbol campeona de 2010, el Barcelona de Guardiola, con Iniesta, con Xavi, Fernando Alonso, todos ellos eran niños cuando los Olímpicos se llevaron a cabo en Barcelona. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que para ellos produjo, de tal manera que se dedicaron al deporte. Seguimos en Clásicos por Deporte en la FM. Año 84, Prince, I Would Die For You. Y Francia le ganaba la Eurocopa a España. Inolvidable final en la que el arquero Arconada de España tuvo un blooper, se equivocó y prácticamente le entregó a Francia ese campeón, ya que el mundial le había sido esquivo en el 82. Clásicos por Deporte. I'm not reasoning. I pray. No Doubt, una muy buena canción. Gwen Stefani, It's My Life, de las más alegres de No Doubt en su versión No Doubt. 2003, Boca Juniors ganaba la Copa Libertadores y la ganaba a Santos, al Santos de Robinho. Sí, aquel Santos de Robinho, el jugador que se mostró aquí en la Copa Libertadores frente a la América de Cali. Vamos al 88, cuando los Lakers le ganaban la final a los Pistons de Detroit y Roxette sonaba con Dangerous. You know she's a little bit dangerous. Yeah. Audioslave, qué linda manera de terminar. Ya es 2002, hace 18 años que sonaba Like a Stone. Qué gran canción. Y Brasil ganaba su quinto mundial con complicidad en la final del arquero Oliver Kahn. El número uno de Alemania había sido elegido antes de la final como el mejor jugador del mundial y se equivocó. El goleador fue Ronaldo. Hasta aquí Clásicos por Deporte. Ha sido un placer acompañarlos en esta media mañana de domingo. Nos encontramos la que viene en 8 días. Hagan deporte. Oigan Clásicos aquí en la FM. Los domingos a las 10 de la mañana. Prepárate para ponerte en forma con Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte. Por eso quiero presentar hasta ahora una canción que fue número uno justo el día en que se inauguró el Mundial de Italia 90. Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte con Antonio Casale. Antonio Casale. Para que conectes tus canciones favoritas con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Este domingo a las 10 de la mañana en la FM. La radio de los clásicos siempre. iTrade, la academia de trading personalizado número uno en Colombia. Te esperamos en Expo Educar con grandes beneficios. Aprende sobre inversiones bursátiles y dale a tu vida el cambio que deseas. Contáctanos al 305-715-3900. iTrade, número uno en Colombia. Agéndate del 28 de septiembre al 9 de octubre y prepárate para conocer cómo crecer profesional y laboralmente con Colsubsidio. Te esperamos en la Feria Virtual Expo Educar, donde encontrarás soluciones de educación, asesoría laboral y crédito. Solo debes registrarte en expoeducarvirtual.com/registro. Te esperamos. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Uniminuto te invita a participar en Expo Educar, del 28 de septiembre al 9 de octubre, una feria virtual en la cual podrás conocer la institución, inscribirte en el programa que elijas y disfrutar todos los beneficios que Uniminuto trae para que puedas soñar sin límites. Uniminuto, la U me cuida, yo cuido a la U. Vigilada Mineducación. Hit presenta el nuevo Hit Superfamiliar 1.5 litros. La familia se creció. Y ahora, además de la caja de un litro, tenemos la nueva botella Superfamiliar de 1.5 litros de Hit, sabores a mora y mango. Ideal para los almuerzos que amas compartir en casa. Porque es delicioso, tiene fruta, alcanza para todos y solo cuesta 3.500 pesos. Pídelo en la tienda más cercana y haz de cualquier comida un momento especial. Disfrútalo por solo 3.500 pesos. Precio sugerido. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN. Ariandina conectados con la generación que transforma. Conoce nuestros programas en el 744-9191 o en ariandina.edu.co. ¿Qué hay detrás de la inspiración del cacique de la punta? Hágame el favor. Sus amores. Sus decepciones. Para que me quieres, si tú eras para mí, como agua para sus tentaciones. Pueden haber más de ya que tú. Las emociones se multiplican en Diomedes, el cacique de la junta. Lunes a viernes, 8 de la noche, capítulos dobles. Canal RCN, nuestra tele. Pa' que te resequen bajo la mini, pa' este solazo, la 250 kilos, pa' tu bolsito bajo, la gaseosa familia, cualquier hora, la voz, todo la kini, a kini. Lo bueno debe retornar, por eso la mini 250 retornable de Postobón, Colombiana y Pepsi bajó a 500 pesos. Pídela ya y refrescate con Postobón y Pepsi. Pa' que se refresque bajo la mini, pues el solazo, la Postobón a kini. Precio sugerido al público, válido por tiempo limitado. Ariandina conectados con la generación que transforma. Vive Expo Educar, la nueva feria virtual de educación, del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2020. www.expoeducarvirtual.com. Invita a Unicafam, educación de calidad que transforma tu vida. Universidad de AFIP, inspira, crea, transforma. iTrade Academy, cree en lo que ves y no en lo que escuchas. Universidad de la Sabana, ser Sabana vale. Universidad de la Sabana. Y en las noches empieza a sonar el acordeón con el cacique de la junta en capítulo doble a las 8 de la noche. Con tanto gusto que la verdad empieza a dejar de estar tan oculta. Y la puedes disfrutar en Verdad Oculta a las 10 de la noche por canal RCN. Nuestras noches, nuestra tele. ¿Quieres iniciar tu camino de innovación, liderar cambios en diferentes sectores y ser parte esencial del futuro? Elige tu carrera en la Sabana y empieza tu propia historia. Build your future. Inscríbete www.unisabana.edu.co. Vigilada Mineducación. Vive Expo Educar, la nueva feria virtual de educación del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2020. www.expoeducarvirtual.com. Invita UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, más UNAD, más país. IEF, Education First, 55 años enseñando idiomas al mundo. Universidad Central, juntos creamos grandes historias en la Universidad Central. Universidad Católica de Manizales, ven a ser quien quieres ser. Estudia en la Universidad Antonio Nariño y conviértete en el number one que Santa Marta necesita. Tranquilidad cuando más la necesitas. Llegaron Spark GT y Beat Antirrobo con Chevistar. Estrénalos hoy y empieza a pagar en el 2021 más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store, personalizado, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en Chevrolet.com.co. ¿Ya sabes cuál es el plan de moda en todo el mundo? ¡Claro! Disfrutar de tus películas favoritas en pantalla gigante y en la seguridad de tu carro. Te invitamos a vivir el sabor del cine con Manzana Postobón en Cine Sobre Ruedas. Visita www.cinesobreruedas.com. Elige la peli que quieres ver. Selecciona tu combo Postobón y prepárate para vivir la experiencia Drive-In. Prende motores y contágiate de diversión en Cine Sobre Ruedas con Manzana Postobón. Llega Zumbasta 3, el arte de ser mujer. Este primero de octubre a las 6 p.m. a través de Zoom podremos vivir un evento de arte único para apoyar al Museo Nacional de Colombia y la Fundación Yuli, dos causas que han podido formar un vínculo único a través del arte y el ser femenino. Contamos con artistas como Ana Mercedes Hoyos, Carlos Jacanamijoy, Tomás Bermúdez, Alex Astoque y muchos más. Ingresa a www.latiendadelmuseo.com.co y haz parte de la nueva forma de vivir el arte. Toque diferente a tus comidas, supone pasar la nieve. Como caídas del cielo. Vive Expo Educar, la nueva feria virtual de educación del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2020. www.expoeducarvirtual.com. Invita Universidad del Rosario. Haz parte de un lugar con propósito. El aniversario Jumbo llegó con los mejores precios para presentarte la hora. Un minuto nos separa del mediodía en la FM. Es momento de celebrar juntos el aniversario Jumbo, que llegó con nuevas formas de estar cerca. Grandes descuentos y los mejores precios. Vive la calidad, la frescura, la variedad y todas las promociones que tenemos para ti en esta temporada que no vas a querer dejar pasar. Ven y descubre sorpresas increíbles para que lleves mucho más de lo que quieres. Del 24 de septiembre al 11 de octubre de 2020.